Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 29 de junio. Estos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre fecundaron a la iglesia. Bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. Oremos. Dios nuestro, tú, que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de fiesta de los panes ázimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo, «Levántate pronto». Entonces, las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo, «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. Y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias.

Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos dos grandes testigos a nosotros nos quedan como muy cerca, por así decirlo, porque Pedro y Pablo vivieron en Roma y murieron en la persecución de Nerón en el año 67. Imagínense hace cuántos miles de años murieron, ¿no? Pero sobre todo Pedro queda reflejado tanto en el libro de Hechos, cuando Dios lo libra de la cárcel a Pedro. Era un hombre, un pescador un poco timorato, decimos, ¿verdad? Tenía sus miedos, pero al final, como dice el Evangelio, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto lo dijo Pedro desde su corazón. Y fíjese que el Señor le nombra, le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando el Papa San Pablo VI llegó a la ONU y en otras ocasiones dijo también, miren, yo sé que muchos han dejado la iglesia porque yo soy Pedro, es decir, el choque de Lutero contra el Papa, los que no les cae bien el Papa, los que quieren hacerse gobernantes de la iglesia, que fundan tantas iglesias. No dijo sobre estas piedrecitas, sino sobre esta piedra. Pedro es la figura que une la iglesia. Ja, unir la iglesia es difícil, ¿eh? Hay que rezar mucho por el Papa. Y Pablo es aquel que también, repito, era sacerdote, hacía la fracción del pan, leámoslo en el libro de Hechos, ahí se encuentra. Pero Pablo es aquel hombre que también hasta su vida, entregó su vida, dice, he luchado el combate, he corrido bien la carrera. Ahora me espera el premio. Ambos, Pedro y Pablo, son la gloria de la Iglesia de Occidente. Y hoy especialmente oramos por las intenciones del Papa Francisco y para que haya muchos Pablos, valientes evangelizadores de la verdad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿sabemos que Pedro hoy se llama Papa Francisco? 266 papas en 2024 años prácticamente. ¿O pensamos que la Iglesia Católica es una de tantas, porque todas son verdaderas? No, estamos en un error. Ahí está la historia. Estudiemos un poco historia, leamos bien la Biblia y veremos que Pedro es instrumento de unidad. Y la segunda pregunta, ¿podríamos decir nosotros que nuestra vida ha sido también un caminar por el camino de Dios? Lo digo como lo puede decir un padre de familia, como lo puede decir una persona que ha conservado la fe. ¿Hemos sido fieles hasta entregar nuestra vida? ¿O somos como estos predicadores que mientras está la pantalla, el teatro y el dinero, entonces sí predican? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, en verdad te damos gracias porque has fundado tu iglesia sobre Pedro, la piedra visible. Tú eres la roca angular, pero tu iglesia católica de 1.400 millones tiene alguien que refiere a la unidad. No permitas, Señor, que tu iglesia pierda la unidad. No permitas que tantos errores y tantos ataques al Papa hagan perder la unidad y danos un corazón verdaderamente ardiente como el de Pablo para que podamos llevar el Evangelio a tantos ambientes donde se niega la fe, donde se ignora la fe, valientes como Pedro y como Pablo hasta el final. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 133 dice, el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Y esto pues lo puede decir Pedro. Como digo, Pedro era un hombre que tenía un carácter a veces un poco débil, pero bueno, un ser humano. Y el Señor lo libró de la cárcel. Pensemos en esa noche en que quedó libre. Pedro dijo, bueno, el Señor me libró para algo. Y claro, tenía que dar su vida en Roma. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a estos dos personajes que están allá en la plaza de San Pedro. Está Pedro con las llaves, porque el Señor le dio las llaves, quiere decir la autoridad en la iglesia. Y pensemos en Pablo, que tiene una espada. La espada no es para pegarle a nadie. La espada es porque dice en Filipenses 4:3, el Señor me aferró, el Señor me tomó, y nunca más Cristo dejó a Pablo hasta que éste entregó su vida. Pensando en esto decimos, el Señor me libró de todos mis temores. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia de Dios queremos como católicos contribuir al óbolo de San Pedro. Se hace una colecta, bueno, se hará mañana, evidentemente, ¿verdad? La colecta del óbolo, o sea, del regalo a San Pedro. El Papa no es que vive como un príncipe, vive en unos lugares todos antañosos y viejos, pero bueno, son las iglesias antiguas, pero el Papa hace caridad. El Papa hace caridad y lleva lo que puede, porque los centavitos que tiene el Papa no se compara con los trillones y los billones del gasto de armas. No, él hace caridad. Colaboremos con esta colecta del óbolo de San Pedro. Y también seamos fieles a Pedro. Hoy cualquiera se da el derecho de decir cualquier disparate por las redes sociales contra el Papa, ¿no? Ni siquiera han entendido bien lo que está diciendo. Oremos para que el Papa siempre nos comunique claramente la verdad. Y en segundo lugar, pues también, seamos como Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizara!, dice Pablo. También dice, el amor de Cristo me empuja. Que nosotros, sin pararnos en las esquinas con un megáfono, pero hablando de Dios, a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores, sepamos llevar esa buena nueva. Oh santos Pedro y Pablo, que el Señor, que les ha dado la gloria del martirio, les conceda también seguir iluminando la iglesia por intercesión de María Santísima, Reina de los Apóstoles, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.